No veo nada. Javier, me ha atado la venda a conciencia y voy totalmente a ciegas. Me sienta en el sillón del coche, cierra la puerta, entra por el otro lado, enciende el motor y nos ponemos en marcha. Ya llevamos unos 10 minutos por la carretera y él no dice nada. ¿A dónde vamos, cielo? Le pregunto en un tono cariñoso, esperando romper ese silencio, pero sigue sin abrir la boca. En ese momento siento su mano, fría, aferrarse a mi pierna. Intento cogérsela entre mis palmas, pero hace un gesto despreciativo y le dejo. Asciende por mi estómago y llega hasta uno de mis voluptuosos senos. Me está pellizcando el pezón, pero dura poco. De pronto, el coche frena. Javier me hace bajar. Mis pies tambalean sobre un suelo irregular. Por la brisa y los ruidos de las hojas, puedo deducir que estamos en el bosque. Tras caminar unos pocos metros, nos detenemos. Con una voz susurrante, calmada y sensual, mi pareja me pide que me desnude. No estoy segura de qué hacer. Todo esto me da miedo, pero al mismo tiempo siento como mi excitación crece por momentos. ¡Qué demonios! ¿Por qué no? Ya totalmente desnuda, noto la brisa acariciar mis pezones que endurecen. Javier me coge de la mano y me devuelve al coche. De camino, algunas piedrecitas se me han clavado en los pies y la verdad es que me ha molestado un poco su descuido. En fin, todo por amor y por un rato de diversión y de sexo. Estamos de nuevo corriendo por la carretera. En el fondo, desearía quitarme la maldita venda, pero entonces lo estropearía todo. Javier me luce de forma orgullosa. Me lleva desnuda, sentada en el coche, y se está... Seguro que está deseando que alguien me vea, cosa que no tardará en cumplirse. Un coche reduce velocidad justo a nuestro lado. Escucho silbidos y gritos. Seguramente irá cargado de estudiantes estúpidos. Javier abre la ventanilla automática de mi lado. Entra viento. Puedo escuchar esas voces como si las tuviera justo a mi lado. ¡Guau, tía buena, vaya tetas! Gritan los energúmenos entre el ruido de los dos motores a máxima potencia. Javier da por terminado el show y cierra la ventana. Coge un desvío. Noto la fuerza centrífuga tirarme hacia él. De pronto, su mano vuelve a posarse en mi pierna. Esta vez no asciende. Esta vez se dirige hacia mi vagina. Sus ya no tan fríos dedos acarician tímidamente los labios de mi coño. Me estremezco levemente. Una sonrisa se dibuja en mi cara. Javier comienza a acariciármelo rítmicamente, dibujando círculos. Sí, me encanta. Con los dos dedos abre mi almeja y un tercero juguetea con el clítoris. Oh, mis dientes se clavan en mi labio. No me hace falta cerrar los ojos de placer, evidentemente, pero ya lo haría si no fuera por la venda. Mis manos se agarran con fuerza al asiento forrado con piel sintética. Oh, entonces Javier detiene la paja y de paso el coche. Y por fin espeta. Ya hemos llegado. Sale del auto, abre mi puerta y me agarra nuevamente de la muñeca. Sigo flotando en la oscuridad total, con el constante interrogante de cuál será el paso siguiente, incluso con el miedo de que me sorprenda con algo que no me gustaría. Nos adentramos en el lugar, cubierto. Entonces me obliga a arrodillarme frente a él y por fin noto cómo me deshace el nudo de la venda. Cuando ésta cae, Siento los ojos doloridos. Afortunadamente, es de noche y ningún rayo de luz me da directamente. Pero me pican las retinas y me las refriego con fuerza. Cuando intento mirar, diviso que nos encontramos en una especie de casa a medio construir, en obras. Y al entrar, no sé, al mirar, me topo con una figura muy familiar. La polla de Javier. «Chúpamela», ordena. Y yo cumplo. Me encanta chupársela. Es divertido. Me meto ese músculo aún flácido en la boca y con una sencilla caricia proporcionada por mi lengua, siento como la sangre corre por sus venas y se hincha. Crece, lo cual crea una sensación muy extraña y agradable a la par, como si mi boca se hiciera pequeña y cada vez faltara espacio. Y más como una verga como la suya, de tamaño respetable. Yo casi dura por completo, centro mi dedicación en chupársela del mejor modo posible. Quiero hacerle sufrir, vengarme por lo que me ha hecho pasar. Así que voy a su capullo y con la punta de la lengua le masajeo el frenillo. Él se estremece y gime. Los huevos, chúpame los huevos. Le encanta que se lo coma. Y al parecer, el placer que siente es muy intenso. Pero no se lo merece. Voy a seguir concentrada en su rabo. Así que tras babear el frenillo, formo una O con mis labios y como si fuera un anillo rodeo el glande. En su base más ancha, inicio un sube y baja limitado a las paredes del glande. Javier está que pierde el sentido de la realidad. Yo también. Cuando ya le he castigado lo suficiente, desciendo por el tronco de su polla hacia la base, mientras mi lengua desde dentro lame cada uno de los recovecos. Es difícil tragarse un aparato así entero, pero a mí es algo que me pone tremendamente cachonda. Asciendo a lo largo del camino venoso hasta llegar a la punta, de nuevo acaricio el glande a mi paso. Pero esta vez me alejo unos centímetros más y un hilillo casi mágico de baba une la punta de su capullo con mi lengua. Tengo que aprovecharlo, así que una vez más me aproximo al glande, le beso la punta de forma pícara y una vez más cariñosa. Y de paso vuelvo a ingerir la baba. Quiero jugar al juego de Javier según las reglas. Hoy es su noche. No quiero estropearlo. Así que detengo mis ansias de masturbarme. Y con la mano que generalmente castigo mi coño, rodeo su polla e inicio una paja que completa la tan deseada comida de huevos. Ante la evidente alegría mostrada por él con intensos gemidos. Al parecer, siempre que se me dio bien eso de chupar los testículos, es casi cómico rodear esas cosas con mi boca, tener el suficiente tacto de cerrar los labios sin causar dolor y con la lengua golpearlos suavemente. Lo hago con toda dedicación posible. Voy a correrme, exclama Javier, entre amargos de recuperar el aire perdido. Inicia él mismo una masturbación a su rabo, más que intensa. Yo corro a cubrirme los ojos una vez más con la venda. Me la ato yo misma. Quiero que se corra en mi cara, pero con la guinda final de terminar lo que he empezado del mismo modo, cubriéndome los ojos sin saber exactamente en qué momento el semen saldrá disparado de la punta del falo. ¡Qué emocionante! Sí. Javier gime profundamente y siento como algo caliente y pegajoso se estalla en mi cara, indudablemente en su tan delicioso esperma. Pero aún no ha terminado. De nuevo más sustancia se estrella en mis mejillas. Me excita sentirlo con toda su calidez descender finos chorretones hasta mi cuello. Oigo la bragueta de mi compañero cerrarse. Sin limpiarme la cara, vuelve a cogerme de la muñeca y regresamos al coche. Antes de ponerlo en marcha, me dedica un beso de lo más húmedo, hundiéndome su lengua en mi boca. Agradezco tal gesto, intercambiamos saliva gustosamente. El motor se enciende. De nuevo en la carretera, Javier me dice emocionado: esto va a ser lo más excitante, cariño. La experiencia definitiva. Excitación total. No sé de qué coño habla. Por unos segundos dudo en pedirle que sea más claro, pero da igual, porque seguro que me responde con un silencio. En aquel momento noto un leve giro del auto, un pequeño bote y de nuevo a la normalidad. Pocos segundos después escucho un motor muy potente rugir como nunca, cada vez más cerca, más cerca. Suena una bocina. El rugir del motor lo oigo casi como si estuviera frente a mí, más cerca y más. Pero, ¿qué estará tramando Javier?